no suena, tío, no sé qué pa... Italian melodies, but sole mio guaglio non ha caprese carozzo. Do you believe in Napoli? Tu mi prima celentano, king of rock Italian. Do you believe in me, Italy? Yeah. Opa Peña, bienvenidos una semana más a Collapse FM, un lunes aquí en Irola Irratia, 107.5. Y estamos aquí esta semana para terminar lo que dejamos a medias la semana pasada, que era el especial de 1969, de discos de 1969. Y estamos aquí otra vez con mi amigo Javi y una presencia que ha venido también. Buenas tardes. ¡Colapso! Y vamos a dejaros primero con este tema de MC5 y luego empezamos con la agenda y todo el medio del programa. Pasamos a la agenda ahora. Noise, noise, gimme, gimme, gimme, gimme, noise, noise, oh yeah, noise, noise, gimme, gimme, gimme, gimme, noise, noise, oh yeah, hey, Mr. Butcher. Ahora mismo, si estáis escuchando esto en directo, podéis ir a la sala sonora rápido porque están tocando Cordura y Junius. Junius, que son unos míticos que hacen post-rock desde USA. Está, bueno, bastante bien para el que le guste. 8:30 o 10 en taquilla. El viernes día 30, en la Geldorado de Gasteiz, a las 10 de la noche, por 12 anticipada y 15 en taquilla, tenemos dos buenos grupos stoner: Truck Fighters desde Suecia y Caimán León desde Guipúzcoa, que no los conozco y no sé muy bien lo que hacen. Y en Mogambo tenemos un festival que dura 2 días, que organiza el blog Play Fast or Don't, de hardcore y así. Supongo que irá por ahí un poco el festival, y cuesta la entrada un día 4 euros y 2 días 6 euros. Empieza los 2 días a la noche, hoy a las 9 de la noche, perdón. Y tenemos el viernes a Transgression, con su Trash desde Sarauch, Crack del 29, Hardcore Barcelona, Beer Feasting, Hardcore Old School y Forescore Hardcore desde Gasteiz. Y luego el sábado están Hiedra, un grupo post-rock de Donosti bastante bueno, Bolsón, punk rock desde Barcelona, Al Attack, punk rock Barcelona, y Layari, con gente de Odolas Blay y Pika Beer, full punk desde Donosti. Un festival muy recomendable, en una sala muy recomendable también, que es la Sala Mogambo. Y el sábado día 1 tenemos bien de conciertos, no nos podemos quejar. Para empezar, en Udondo, en el Gasteche de Udondo, a las 8:30, 4 euros. Hipoxia, con su Doom desde Madrid, y Despeñaperros, la banda local de Guecho, con su propuesta de Sludge Crust muy buena. Ese mismo día, pero a las 10:30, en el Plateruena de Durango, 8 anticipada y 10 en taquilla, Willis Drummond, con su post-hardcore rockero de La Purdi, presentando disco, y Muturbelch, rock and roll desde Guipúzcoa. También el sábado 1, en el Sentinel, a las 9 de la noche, Han, míticos hardcore punk desde Encartaciones, y Phobos, un grupo más o menos nuevo de crust punk de aquí de Bilbo. Y luego en Donosti, en la Larracho Culture Echea, a las 9 de la noche, por 10 anticipada y 12 en taquilla, Truck Fighters, con Stoner desde Suecia, Arena, Stoner desde Gasteiz, y Yemen Ra, Sluch desde Donosti. Y en la sala Silo Cibenea de Irún, a las 10 de la noche, por 5 euros, Rat Attack, con su punk rock desde Inglaterra, y Sharon Stoner, con su Stoner desde Oñati. Y ya para terminar, recordar que es el sábado 1 también, en la sala sonora de Astrabudúa, no sé precio ni hora, estarán tocando NCC, que es lo que está sonando, mítica banda de punk rock desde Donosti, Discípulos de Dionisos, con su punk rock Guarro desde Donosti, y Sonic Trash rock desde Bilbao. Tenemos una agenda muy llena. Todos mis días terminan igual, rezando los problemas con alcohol, huyendo de la triste realidad, mezclando, siempre mezclando. Ya pasamos a la parte musical del programa, y recordaros que ha sido MC5 lo que ha sonado nada más empezar, el directo ese que sacaron en 1969, el Kick Out the Jams, y un grupo que yo pensaba, la verdad, que había durado mucho más y solo estuvieron hasta el 72 activos. Sacaron 3 discos, 69, 70 y 71, y luego he leído, no sé hasta qué punto es verdad, pero que en el momento cuando se separaron, como que ya nadie se acordaba de ellos, no sé qué, y ahora, pues con el tiempo se ha visto que no, que han sido una banda muy influyente dentro de muchos estilos, pues el hard rock, el punk rock también, y eso, que ha sido una banda muy importante, MC5. Y ahora vamos a escuchar un tema de una banda muy mítica también, que es The Stooges, que sacó en 1969 su primer disco The Stooges también. Y como MC5 solo estuvieron también unos años en activo, hasta 1974. Y pues como MC5 y todas las bandas de estos años pues han sido pioneras de muchos sonidos. Y The Stooges ha sido del garage rock y... Y del punk. Y del punk, sí, un poco de la actitud y quizá no tanto la música, un poco sí, ¿no? Pero yo creo, vamos. Sí, no sé. Y no sé. Más de la actitud de, pues por ejemplo, Iggy Pop fue el primero en hacerlo de saltar al público y tal. Pues era un frontman de... Sí, sí, ese tipo de cosas. Fronteras. Un frontman del presente, como quien dice, ¿no? Y este disco es curioso que en su día tuvo poquísimas ventas y unas críticas muy flojas. Luego no sé dentro de la discografía de Stooges si es de los mejores o... Sí, es de los buenos, yo creo. Pero sobre todo es por la época también, ¿no? El hecho de que las canciones que hacían en esos años y tal no... Mucha gente flipó un poco con lo que escuchaban. Sí, que estaban fuera de onda, ¿no? Estaban fuera de cualquier cosa. Pues nada, vamos a escuchar el tema 1969 de Stooges, de su primer disco Stooges. Os dejo con él. We'll be right back. Bueno, pues hemos escuchado a los Stooges y bueno, como ya como el anterior día ya os estuve trajendo algunos discos de la caverna, de grupos poco conocidos, pues hoy vamos a seguir trayendo más grupos semidesconocidos y bueno, entre ellos estaba Thunder and Roses, que en este año 1969 publicaron un disco llamado King of the Black Sunrise y bueno, es un disco súper psicodélico, con un sonido muy pesado y bueno, pues este tema que os traigo hoy, que se llama Dear Dream Maker, pues es una canción como las que me gustan a mí, o sea, suave en vocales y fuerte en instrumentales. Así que sin más, os dejo con Dear Dream Maker del grupo Thunder and Roses. Ahí os va. Estaba este temazo de Thunder and Roses que va presentando poco a poco ya a finales de 60 la oscuridad que se iba a cernir sobre la música y vamos a escuchar ahora otro grupazo que se llama Grandfather Railroad, un tema que nos ha traído Javi. Sí, pues bueno, Grandfather Railroad, qué decir de este gran grupo, que a pesar de que es el que define un poquito el sonido de los 70, es muy famoso también por haber empezado ya en el 69 a hacer su sonido poderoso, el famoso Power Trio, ¿no? Siguiendo la estela de Cream y tal, varios años después, pues ya con el sonido ya más mayor potencia que la que hacía Clapton y tal unos años atrás, pero pues eso, batería poderosa, guitarra cargada de fuzz y un bajo, pues eso, imaginativo, con esta mezcla de hard rock con tintes funk, blues, no sé, es difícil definirlo, ¿no? Sí, le daban un poco a todo estos de Grand Funk Railroad, le metían ahí todo lo que podían. Muy variado y bueno, pues una voz típicamente setentera y nada, os traigo una canción de su disco, no tiene un nombre concreto, o sea, el Red Album se lo suele llamar. Y os traigo la que abre el disco, que es la canción Got This Thing on the Move. Así que ahí os dejo con Grand Funk Railroad. ahí estaban estos gigantes del rock que son Grand Funk Railroad. Y vamos a pasar a escuchar un grupo pues un poco parecido a Grand Funk Railroad, que se llama NSU. Y es un grupo muy desconocido, son de Escocia, me parece bastante sorprendente que en el año 69 ahí en Escocia hiciesen algo así. Y este es su único disco, o el único que hay por ahí, o no sé. Y bueno, su música es un poco lo que se venía haciendo a finales del 60, o sea, lo que venían haciendo todos estos grupos, pero quizá llevada a un punto un poco más ácido, más heavy ya, introduciendo lo que iba a ser pues eso, el heavy psych y todo ese tipo de estilos. Y vamos a escuchar un tema que se llama His Town, de su único disco Turn Me On or Turn Me Down. Así que os dejo con NSU. Fights in people's eyes. We had no rights to our town. Then need to back home, my mind stone, with no money but a bone. He built us a home, a place to be condemned in authority's eyes. So full of faith, had it shut at it. Never a fight nor a noise. If you could only see, just open your eyes, just how blind you can be. hemos escuchado a NSU y vamos a seguir ahora con más grupillos underground. Os traigo un tema de Littlefield Rock, un grupo que es de Gran Bretaña. Y bueno, en este año 1969, pues publicaron el disco homónimo y tampoco tuvieron mucho tirón porque se disolvieron 4 o 5 años después y nada. Lo único que consiguieron igual pues fueron algunos conciertillos teloneando a grandes pesos pesados como Black Sabbath o Deep Purple en algún festival. Pero que no está nada mal. No está nada mal, pero sería el típico grupo de eso de las 5 de la tarde que no te ve ni el tato, pero bueno. Chico, que el disco es muy bueno, solo hicieron ese disco y tal, y bueno, es un psicodelia muy pesada y tal, con toques blueseros, y os dejo con el tema Blood o Blood de Littlefield Rock. Ahí va. Thank you. Bueno, hemos escuchado a Little Free Rock con ciertas interferencias espaciales que nos han venido. Que esto tiene que ver con la próxima canción que vamos a escuchar, de esta vez Andrómeda, que es un grupo también, pues, de estos poco conocidos, undergrounds o no sé cómo definirlo, de aquella época. Y el disco que hicieron fue el disco homónimo. Y bueno, es un disco conceptual. De lo que he podido leer, no sé hasta qué punto hay que creerse esto que está aquí escrito, pero dice que es un disco que trata de un hombre que está harto de la vida y decide abandonar el mundo y se abandona hacia el espacio exterior, hacia Andrómeda, que es la galaxia Andrómeda. Y bueno, si leéis las letras de las canciones, pues habla de cómo sale al espacio, cómo no sé qué, cómo vuelve, no sé. ¿Estamos hablando de los inicios del space rock, entonces? Sí, sí, sí. O sea, es progresivo, pesado. La verdad es que es bastante sorprendente escuchar el disco y puede aportar mucho al oyente. Y bueno, en algunos temas incluso se encuentran posibles influencias a Black Sabbath, pero eso ya lo dejamos para otro tema, así que podéis buscar si escucháis el disco. Hoy os traigo la canción Garden of Roses de Andrómeda. Y aquí os dejo con este gran tema. Pues ahí estaba este tema de Andrómeda, que se llamaba Garden of Happiness, no Garden of Roses, y que yo creo que el disco se llama Return to Sanity, pero al final con estos discos nunca sabes, porque te estás bajando ahí... Lo editarían dos veces o algo así, pero bueno, Andrómeda 1969 en Google y no tenéis pérdida hacia el paraíso. Sí, eso es. Si queréis locura, la tenéis solo a unos clics. Y ahora pasamos a escuchar otros grandes de la época, que son Jethro Tull, con su disco Stand Up, un grupo de Inglaterra que nace en los... en el año 1967 y sigue en activo bastante sorprendentemente. Y bueno, está liderado por Ian Anderson, que es un flautista, y no sé si tocaba algo más en el grupo, pero era el que componía absolutamente todo y tal. En el anterior programa, cuando hablábamos de Tommy Iommi, que estuvo un tiempo en el de Black Sabbath, el guitarrista de Black Sabbath, que estuvo un tiempo en Jethro Tull y tal, y se fue por el frontman, pues era este, Ian Anderson, que debe ser, por lo visto, un poco acaparador o un poco... Sí, tiene mazo fama y no sé por qué. La verdad es que Jethro Tull es típico grupo que la gente lo menciona así como gran grupo, pero en mi particular opinión tampoco es que sea un gran grupo. No, la verdad es que no es nada del otro mundo, pero fueron pues de los primeros que hicieron estos sonidos así tan oscuros y tal, añadiéndole un poco de también estilos diferentes, como el folk, por ejemplo, con esto de... el rollo de la flauta y tal, y era un rock progresivo no tan al uso, ¿no?, de lo que se estaba haciendo igual. Sí. Y fueron también los primeros que grabaron el primer single en estéreo, que se grabó, pues esto, sí, eso he leído. Y eso, sin más, vamos a escuchar el tema A New Day Yesterday, del disco que he dicho, que es el Stand Up, de 1969, ahí va. We'll be right back. Bueno, pues hemos escuchado a Jethro Tull y bueno, vamos a seguir con otro grupo poco conocido. En este caso se llaman Arzachel, que se pronuncia con Arzachel. Y bueno, otro grupo británico, pues esto con muy psicodélico, también un poquito espacial, podríamos definirlo así de esa manera. Oscuretes también, oscuro. Bastante oscuretes. Y con esta oscuridad que viene, también poder decir que se rumorea en algunos círculos de estos poco conocidos y tal, underground, que este disco se grabó en una cueva de Ucrania. O sea que imagínate la clase de sonido que puede salir de ahí. Oscuro y a la vez húmedo, frío. Y vamos a seguir escuchando a Arzachel con la canción Leg. Thank you. Bueno, soy Calypso, el fantasma de este programa, y quería decir un comentario: que todos hemos visto suficientes películas como para saber que no se puede, pues, hacer este barullo con estos bajos dentro de una cueva, porque sabemos que la cueva se va a tomar por culo. Y una cosa así más. ¿Así ocurrieron los terremotos de San Francisco, estás diciendo? Es decir, por todos, los conciertos bajo tierra. Todos hemos visto suficientes películas para saberlo. Y, pero tú sabes una cosa, ¿tú sabes que las películas no son reales? Las películas son como la vida misma. Y hay un efecto que se llama envelopment. Ojo, no me digas, ¿y eso qué es? Pues meterlo en un cierto ambiente, la música. Uh-huh. Esto lo grabaron en una cueva, estoy seguro. Bueno, después de este pequeño viaje psicosomático, espacial, indefinible e indescriptible en la cueva, seguimos con más 1969, y esta vez traemos unos jovencísimos Pink Floyd que habían perdido a su gran exponente, que era Syd Barrett, que era el que le dio en sus comienzos psicodélicos y tal. Y en 1969, hasta que empezaron a hacer ya buenas cosas en los 70, estaban un poco perdidillos, no sabían muy bien qué hacían. Hacían bandas sonoras, música un poco rara y tal, y bueno, no sabría escribir muy bien esta época, pero bueno, hicieron una banda sonora de la película More, y os dejo con la canción que se llama The Nile Song, que es un poco diferente a su estilo psicodélico y a su estilo progresivo, o sea, es hard rock, no sé si en modo mofa o no sé. Sí, es totalmente distinto este tema a lo que ha hecho Pink Floyd siempre, pero si pusiésemos Pink Floyd aquí ahora, igual pues la peña que fuese conduciendo pues tendría accidentes y en casa la peña se tiraría por la ventana y así, entonces tampoco, eso es. Tampoco es plan. Para seguir la onda de lo habitual del programa, pues eso, traemos algo raro y diferente de lo habitual, así que os dejo con The Nile Song de Pink Floyd. I was standing by the Nile. Ahí estaba este temazo de Pink Floyd, que no por ser diferente a lo que han hecho en la carrera suya, deja de ser un temazo. Y bueno, ya con este tema nos vamos a despedir. Y recordaros que tenéis programas viejos en colectivocolapso.blogspot.com o si no, en la propia página de La Irola, sindominio.net/Irola. Tenéis ahí todos los